el cuidado de nuestro cuerpo y el cuidado de nuestra mente, que ocupan nuestro espacio de cada lunes. A eso de las 4:30 arrancamos el espacio, pues poco después y tras la entrada estamos de vuelta para hablar hoy de una cuestión que yo creo que todos nos vamos a ver reflejados, ¿no? Porque es cierto que en mayor o menor medida, de una manera u otra, yo creo que todos hemos sentido, hemos sufrido, hemos padecido dolor en nuestra vida. Nos referimos al dolor físico, bueno, pues provocado por alguna patología o por alguna cuestión, algún incidente, algún accidente que nuestro cuerpo pues haya podido padecer, como decimos, y eso nos haya derivado o haya derivado en el dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Por qué se produce el dolor? ¿Cómo tratamos el dolor? Bueno, pues de todo ello, todas esas preguntas y muchas más nos viene a hablar, como cada lunes, Darío Lima, a quien ya saludamos y agradecemos que esté nuevamente con nosotros. Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el dolor. ¿Qué es el dolor? Podríamos empezar, Darío, si te parece, definiendo qué es el dolor. Pues sí, debemos entender el dolor siempre que nos duele algo. Pensamos que hay un daño en ese mismo punto donde nos está molestando. Y debemos separar un poco ya ese concepto de entender dolor por una molestia a nivel tisular. El dolor es una experiencia sensorial que normalmente es multifactorial, no solo depende de un punto del cuerpo o de un factor. Podemos aunar varios factores, ¿no? Como experiencias que hayamos vivido en el pasado, como la edad, como la cultura en la que vivimos. Y al final debemos también entender al dolor como un amigo, porque el dolor lo que hace es intentar protegernos, ¿no? Si siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no? Si pensamos en el hombre de Neandertal, de las cavernas, cuando hizo el fuego, ¿no? Y que era algo nuevo que nunca habíamos visto. Si no metía la mano y el dolor no le hacía sacarla corriendo porque se estaba quemando, pues igual, pues ya ahí hubiese acabado la especie para nosotros, ¿no? Entonces el dolor siempre lo que intenta es hacernos perdurar, persistir en el mundo y protegernos de algo que cree nuestro sistema nervioso que nos puede hacer daño. Eso te quería preguntar, porque siempre que haya dolor quiere decir que hay algo que no va bien. En la mayoría de las veces probablemente sí, pero hay muchas ocasiones en las que el dolor persiste por varios factores que pueden venir dados por lo que ya hemos dicho antes, por experiencias del pasado, culturales, por educación, que nos hayan educado más en base al miedo. Y esa lesión que pueda haber ahí pues ya ha desaparecido, pero la señal de alerta del sistema nervioso pues sigue perdurando en nuestro cerebro. Entonces podemos decir que el dolor está en el cerebro, sí y no. Sí, porque realmente pues desde donde se genera, tenemos por todo el cuerpo nociceptores que son los encargados de mandar esa información de dolor al cerebro, y si no tuviésemos cerebro pues seguramente no tendríamos dolor. Y como comentábamos antes fuera de micro, tan peligroso es que esa señal de dolor persista, porque al final nos está avisando de que puede haber un peligro cuando ya no lo va a haber, como que ese tipo de enfermedades en las que no se manifiesta dolor y que puede ser bastante peligroso. El ejemplo que te ponía antes, que pues, puedes tener un corte grande en el pie y no te das cuenta hasta dentro de 7 días y te puedes pillar una infección grande a través del pie sin darte cuenta de que no te dolía, y a través de ahí pues crearte un daño en el cuerpo. Uh-huh. ¿Y a más dolor, más daño, Darío? A más dolor, más daño, no necesariamente. Como ya decimos, pues igual en una escala de dolor del 1 al 10, dada mi experiencia, nos vamos a un ejemplo que hemos podido sufrir todos. Una torcedura de pie, pues alguien que lleva practicando mucho tiempo deporte, que seguramente si hemos jugado baloncesto, tenis, fútbol, hayamos tenido algún esguince. Yo en mi caso he tenido muchos esguinces desde pequeño, y me he hecho un esguince el viernes, el domingo estaba jugando otra vez. Pues para mí un esguince ahora va a ser de primer grado, va a ser en una escala del 1 al 10, va a tener un 1, seguramente un 2, no le voy a dar mayor importancia porque ya he pasado por ese proceso y sé lo que implica, sé lo que va a doler, sé cuántos días me va a durar. Y para una persona que con mi misma edad se haga su primer 15 ahora, pues le va a suponer un montón de alertas activas en su cerebro. Quizás el dolor le va a pasar a un 7, a un 8, más cerca del 10. Incluso le perdure algunos días más porque va a estar más tiempo como sobreprotegiendo la lesión, que es algo también que es muchas veces peligroso, tener el foco de atención en la lesión, sobreprotegernos, pensar más de la cuenta. Al final todo eso hace que las alarmas que nos están avisando de esa amenaza que puede tener nuestro cuerpo en forma de peligro persistan más de la cuenta. No todo el mundo, o sea, no una misma lesión, una misma patología, un mismo caso puede hacer sentir diferente grado de dolor a diferentes personas. Totalmente. Dentro de que ya cada lesión y cada cuerpo, cada mente es un mundo, no vamos a sentir la misma experiencia de dolor dos personas, por lo que hemos dicho, porque es multidimensional. Porque igual, pues, en nuestra cultura se ve el dolor de una forma distinta que en la que se puede ver en una tribu de África donde tienen que salir mañana por la mañana a pastar, a recolectar, o aquí lo único que teníamos que hacer es ir al colegio y tu madre a lo mejor te ve, ah, pues hoy no vayas porque te has doblado el pie, te quedas en casa. No, allí no te queda otra, allí se afronta el dolor de otra forma. Experiencias pasadas que hayas tenido, como las que hemos comentado de lesiones anteriores, tampoco hay que hacer el bruto, como yo decía, ¿no? Yo me hacía el 15 el viernes y a jugar el domingo, eso es un caso extremo. Está ahí, la clave está en el centro y sobre todo entender el dolor y por qué duele, no asociar dolor a más daño. Debemos entender que el dolor nos está avisando de algo y debemos afrontarlo desde un punto de vista en el que, bueno, pues ahora voy a demostrar a mi sistema nervioso que si ya no hay lesión, vamos a afrontar esto de forma de que esos sistemas de alerta o de amenaza vayan bajando. Lo podemos hacer a través del ejercicio, demostrándole con ciertos movimientos a nuestro, imagínate que estábamos hablando de tobillo, ¿no? Pues demostrándole a nuestro tobillo con ejercicios de movilidad, ejercicios que se vayan acercando a ejercicios de estabilidad, de que ya eso no supone una amenaza, de que ya no me voy a generar más daño. Cuando tú le vas demostrando a través del propio movimiento todo eso a tu sistema nervioso, solamente en una sesión, la percepción de dolor baja. Incluso ya el hecho de que la persona que llega con muletas, con un E15 de primer grado, de segundo grado, llega allí con muletas, se va con muletas, sin muletas, perdón, no es que hayamos hecho magia, es que ya nada más que ver la figura del redactador, del fisio, del médico, le ha dado confianza, le hace sentir seguridad. Y que yo te diga, quita, suelta las muletas, y hostia, este tío me ha dicho que suelte la muleta. Se va andando y no le has hecho nada. Igual de peligroso que cuando te enseña el médico el trauma, una radiografía, una eco, una resonancia, que realmente tú no estás entendiendo nada, estás viendo ahí una mancha y te dice, wow, tienes el disco de la vértebra afuera y ni estás entendiendo la resonancia, incluso puede que no estés entendiendo ni las palabras, pero te ha dicho algo, un facultativo al que tú tienes un cierto respeto, que lo tienes en un altar, y eso crea daño, eso crea que todo el sistema de además ya te duele más, ¿no? Te va a doler más, porque tu sistema nervioso se pone totalmente en alerta. Entonces tan peligroso es el mensaje que podamos mandar los profesionales como el que se mande la persona a sí mismo. Entonces hay que regular un poco esa conversación intrínseca que tenga cada uno consigo mismo cuando hay una experiencia de dolor, intentando modularla y no intentando alimentarla, porque me duele aquí, pues voy a tener cuidado de no pisar allí, voy a quedarme 3 días con el pie arriba en reposo. No, todo eso va a hacer que probablemente incremente o persista más en el tiempo ese dolor. Darío, y no sé si es un poco redundar en lo mismo o es una cuestión diferente. La tolerancia de cada persona al dolor, has hablado de escalas, ¿no? Del 1 al 10 o del 0 al 10. Un dolor grado 6 puede que una persona la tolere mejor que otra. ¿Y el grado de dolor es el mismo? Sí, bueno, es que esa escala va a ser subjetiva. Para es que cada es persona. De cada una, ¿no? Es una escala subjetiva, sí, porque... O sea, que un dolor 5, objetivamente, al final para uno puede ser 3 y para otro 7, ¿no? Seguramente, nos vamos a un ejemplo, intentando que sea un ejemplo claro. que le dé yo un puñetazo a tu puria, por ejemplo, la barriga, a él le va a suponer un dolor 1, que me lo deja a mí, pues seguramente me va a suponer un dolor 6, y no somos profesionales, pero pues su experiencia es que entrena todos los días, que recibe golpes todos los días, su percepción de dolor para él va a ser un 1, porque está acostumbrado, porque ya su sistema nervioso sabe lo que va a venir y que no le va a causar un daño porque sabe protegerse. Y nosotros, pues, en el momento que recibamos el golpe, pues seguramente nos entre en náusea, nos tengamos que tirar al suelo y nos quede ahí el dolor 3-4 días. Y te lo cambio, te hago la pregunta al revés. O sea, una fractura de radio o un esguince de tobillo del mismo grado, ¿te puede doler a ti menos que a mí? También. Igualmente. ¿Por qué? Pues por todo esto que hemos dicho. Por todo lo que hemos dicho, pero también se cómo se afronte también esa recuperación, cómo tus tejidos se inflamen, cómo haya afectado toda esa lesión a tu vida a nivel personal, a nivel también emocional, que también cuenta. Seguramente, pues muchas veces me lo llevo ahora al fútbol. Cuando hay lesiones en futbolistas, pues se cuida mucho, aparte de cuidar los ejercicios de readaptación, nutrición, el estado emocional en el que estés, se cuida, ¿cómo estás con tu mujer? ¿Tienes problemas en casa? Porque todo eso va a repercutir en si vamos a tener periodos más largos, más cortos en la recuperación. Lo hablábamos la semana pasada con lo del tema de la longevidad, las relaciones sociales y demás. Vemos que aquí también afecta, ¿no? En el tema de una recuperación o del dolor, el llevar una, el tener una actitud positiva con respecto a la recuperación y todo eso va a afectar, ¿no? Claro, todos estos factores afectan y al final con deportistas es más fácil porque pues ya han pasado por... Es un deportista ya profesional, se ha lesionado muchas veces, porque para llegar a ser profesional te tienes que lesionar. Pero cuando hablas con una persona que no es deportista y que tú le comentas que el dolor hay que modularlo desde la cabeza, pues hay que tener cuidado también, porque muchas veces es como, me está diciendo que yo estoy loco, que me estoy inventando el dolor, y no es eso, es... Pues trata de educarlo, trata de cambiar ese diálogo interno de, como decíamos, de no hay que interpretar más dolor, más daño, sino que hay que interpretar qué señal me está enviando mi cuerpo, cómo podemos modularla para que esa señal de dolor baje, que seguramente ya en la mayoría de los casos, pues la lesión está, cuando llega a nosotros a los readaptadores, la lesión ya está prácticamente a niveles de dolor. No tiene que manifestarse mucho. Sí que hay pérdidas de movilidad que sí que tenemos que recuperar, que va más o menos en la misma línea, en ese mapa que se crea en la corteza prefrontal. Pues tu cuerpo genera un mecanismo de sobreprotección, donde por ejemplo pues en un hombro que antes llegaba perfectamente arriba, apuntar al techo, pues ahora me quedo aquí a 90 grados y se me queda apuntando a la pared, porque mi cuerpo intenta protegerme, haciendo que pues que el brazo no pase de ahí cuando ya no hay lesión en sí, sino lo que hay pues es un sistema de neuroprotección que hace el cerebro porque cree que si pasas más arriba te va a hacer daño. Entonces pues ahí lo que trata la rehabilitación y la readaptación, yo siempre se lo digo a los pacientes, de demostrarle a tu sistema nervioso de lo que eres capaz de hacer y a ti mismo. Nosotros no tenemos la clave ni una varita mágica para que se recuperen. El principal protagonista de la recuperación es el paciente propiamente. Darío, se habla de que el dolor persistente se puede ver como un fallo de apagar la alarma. ¿Qué es esto de apagar la alarma? Pues sí, pues es de lo que venimos hablando ahora, ¿no? De que ese tipo de lesiones, imaginamos... Para que sea más claro, imaginemos una fractura en el codo, ¿no? Pues ya hemos estado ese tiempo inmovilizado de 21 días, 25 días, y ya a nivel dolor, pues sí, al principio debe doler, pero después el dolor debe ir bajando. Pérdida de movilidad, como hemos dicho, pues puede haber una pérdida de movilidad a nivel articular, que ya no tiene tampoco por qué, pero bueno... Hay gente que se restringe la movilidad y no tiene capacidad de tocarse el hombro, extender el codo por completo. Pues esas son las señales de que puedes seguir persistiendo todas esas alertas, de que te sigue doliendo, sigues teniendo pérdida de movilidad cuando ya realmente no debería de haberla. Entonces, pues ahí es donde empieza a educar al paciente, a que entienda el porqué y el porqué viene la causa de esa pérdida de movilidad, esa causa de dolor y de qué forma la vamos a contrarrestar. Eso te quería preguntar, ¿qué enfoque se le da? Como estamos hablando no solo desde un enfoque médico, sino también psicológico, ¿no? Sí, hay que hablar mucho con ellos, hay que hacerlos entenderlo. Muchos les cuestan más, otros pues más, quizás más valientes, quizás con otro tipo de experiencia en su vida. Pues igual hemos tenido gente que en una pérdida de movilidad de un hombro, un síndrome de hombro congelado, hemos tardado casi un año en recuperar la movilidad completa de un hombro, y hay gente que hemos tardado 45 minutos. Entonces, es complicado, no solo porque pues ya nosotros lo vemos muy claro, lo explicamos aquí y tú ahora mismo lo estás entendiendo, pero cuando lo entiendes desde el punto en el que a ti te duele, muchas veces no quieres entenderlo o no llegas a entender por qué. Entonces, pues, trabajar muchas veces, como hemos visto quizás un vídeo muy característico, el de Neymar, que cuando se rompió el ligamento cruzado, que le estaban forzando ahí la flexión de rodillas, salía llorando. Todas esas experiencias que son negativas para tu sistema nervioso y que pueden hacer que siga sobreprotegiendo más de la cuenta, al final no va a acelerar la recuperación, al final lo que hace es prolongar. Y nos estamos dando cuenta que trabajando sin dolor, trabajando con más conversación, haciendo entender la recuperación, o tanto para aliviar dolor como para mejorar movilidad, está llegando mucho antes. De todos modos, tampoco hay que perderle el respeto al dolor, ¿no? Ni pensar que el dolor todo es psicológico ni nada. Si hay dolores, porque decíamos, ¿no? Algo ocurre y hay que prestarle atención, ¿no? Y claro, sobre todo estamos hablando de dolor persistente o crónico, sí, ¿no? Con dolor que perdura más de la cuenta. Obviamente, lo hemos dicho al principio, el dolor tiene que ser visto como un amigo, no como un enemigo, porque nos está avisando de que pues, hay una cierta amenaza, o que cree nuestro sistema nervioso que en cierto grado de movimiento o en cierto ambiente nos podemos hacer daño. Pero si ya eso persiste, si ya me empieza a extrañar cuánto tiempo me está durando esto, pues quizás es que esa alerta de la que tú hablabas pues está activada más, está sobreactivada, está más activada de la cuenta, y habrá que regular esos sistemas de alerta para que eso baje y que nos permita hacer una vida normal sin dolor. ¿Y por qué se vuelve el dolor, por qué se vuelve desproporcionado o inapropiado, podríamos decir también? Pues esto es todo multifactorial, ¿no? Pero se puede volver desproporcionado en cierta medida, pues igual, pues porque por bruto, porque no lo hemos merecido. Porque si tú sabes que te está doliendo algo, sobre todo nosotros los que hemos practicado deporte, que siempre solemos forzar, y bueno, y sigues forzando, pues al final te lo has podido ganar, ¿no? Ahí no hay tu tía, ahí ni sistema nervioso ni nada. Si te empieza a doler una molestia nueva y sigues dándole caña, pues al final te la busca. Pero sí que es verdad, pues, que a lo mejor hemos hecho un buen protocolo, hemos ido al fisio, hemos intentado hacer readaptación. Igual no nos han llevado por el camino correcto, o igual, pues, dadas las experiencias pasadas y nuestra forma de afrontar el dolor que nos ha llevado a bloquearnos un poco más o no afrontarlo de la forma correcta, nos lleva a esa persistencia de dolor. Una pregunta que te quería hacer. Es bueno, siempre hemos escuchado de que no es bueno buscarse el dolor. Por ejemplo, cuando vemos a futbolistas, ¿no? El fútbol, que es lo más visto, ¿no? Que se reciben un golpe y apoyan ahí como buscándose el dolor. O, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de nosotros que a lo mejor tenemos una lesión en el tobillo, en la rodilla, muscular. ¿Es bueno buscarse el dolor, ver un poco, forzar un poco a ver hasta dónde o cuál es el punto en el que te duele o cuál es el grado de dolor o mejor no? Bueno, ahí hablamos de sobrevigilar la posible molestia, que ve, lo que tú dices, voy sin dolor, pero hace 2 semanas me ha dolido la espalda y ya voy viendo, me voy probando. Buah, a mí me mata cuando veo a la gente que llega así, y porque es totalmente, está alimentando el subconsciente. Es como cuando llega a entrenar y me han resoplado 3 veces y se tiran allí y la expresión corporal de esta. Vienes a entrenar, vienes a buscar algo bueno, todos los días no vas a venir con las mismas ganas, por supuesto. Pero si ya estás buscando a ver qué te duele, estás resoplando, todo eso a nivel de subconsciente te está llevando quizá a que cuando hagas 3 repeticiones el primer ejercicio, ¡pum!, te va a tensionar y te va haciendo un peso muerto, pues te va a pegar un latigazo a la espalda, pues seguramente, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, y creo que lo hablamos también el otro día, la conversación interna que tengamos con uno mismo mentalmente, no solo en cuanto al deporte, en cualquier ámbito de la vida. Si vas a trabajar y ya estás entrando aquí, has resoplado 4 veces, pues la mañana se te va a hacer larga, ¿no? Entonces, pues... a nivel de dolor, como estamos viendo que es tan importante todas las señales que se envían al cerebro, pues eso también va a repercutir bastante. A modo de resumen, por ir cerrando, a mí me han quedado claras 3 cosas: que el dolor es multifactorial, que no viene producido por una simple por una sola cuestión, que en el término medio está la virtud, ¿no? En buscar un poco el equilibrio, ni mucho ni poco, a la hora de relativizar un poco todo, y que el enfoque del dolor, el tratamiento del dolor, debe ser también, igual que es multifactorial, debe ser hay que enfocarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde lo psicológico, desde lo médico, desde lo físico, desde el entrenamiento y un poco todo lo que conlleva un poco tratar al cuerpo y a la mente, ¿no? Sí, y sobre todo, pues, el no verlo como algo catastrofista o catastrófico o algo malo, sino algo que nos está intentando ayudar. Y a partir de ahí, desde darle ese enfoque de el dolor es mi amigo, obviamente no es una experiencia agradable, porque, y más para el que lo padece, pero a raíz de ahí, intentar también buscar los profesionales adecuados para que te ayuden a modular esa experiencia en cuanto a dolor, que, como hemos dicho, pues igual con movimiento, igual con que te expliquen este tipo de cosas y tú sepas entenderla, igual leyendo el libro que hemos comentado antes, para todo el que le guste este tema, el libro Explicando el Dolor, es un libro cortito de 100 páginas que os va a ayudar, si os gusta el tema, a ahondar en todo esto y a entender toda la experiencia de dolor. Y yo creo que son las claves que tú has dicho, más esto, más entenderlo no como algo, como un enemigo, sino como un aliado. ¿Qué más se nos queda en el tintero, Darío? ¿Hemos dado un buen repaso? Yo creo que más o menos lo hemos repasado todo. Es un tema complejo y que sí que se puede ahondar más, pero creo que hemos repasado bien. Pues con esto vamos a cerrar el dolor, con esto, y agradeciéndote, como siempre, ¿no? Que nos hayas prestado tu tiempo, tus conocimientos en este sentido, en esta cuestión como es el dolor, que empezaba yo diciendo, yo creo que todos hemos sentido dolor, ¿no? Físico en este caso, por diferentes factores, y bueno, pues a buen seguro que nos ha servido de mucho este ratito, al menos a mí. Darío Lima, muchísimas gracias. Como siempre. Gracias.